9:05 y ya empezamos el programa de hoy de La Rayuela. Bienvenidos, bienvenidas Fernando, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a tener varios temas de su interés, como el chef Luis Narváez, quien nos hablará acerca de la comida oriental. Fer. Hola Liz, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes de su programa La Rayuela, que ya están en sintonía de los 940 AM. Como tú decías, Liz, programa, temas interesantes para hoy viernes, ya empezando el fin de semana que de seguro lo vamos a disfrutar todos para descansar, y a quien no, pues quien guste también disfrutar del Mundial de Fútbol que ya inició ayer y ya está en sus primeros partidos en desarrollo. También ya nos acompaña Diego Salazar. Diego, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Liz, Fernando, a Vicente Moya, quien nos acompaña en los controles. Una excelente mañana a cada uno de ustedes. Como ustedes ya lo decían, estamos viernes y quincena, además, ¿no? Así es, esperemos que mucha se manifieste. Mucha gente que estábamos pendientes sobre este tema, y efectivamente. Vísperas del Día del Padre también. Además, vísperas del Día del Padre, así que estamos recibiendo ya los regalos, Liz. Desde el día de hoy tenemos el transcurso de esta jornada. No importa, pero siempre un detalle. Claro, no es necesario que compres, que gastes en algo para poder hacer un detalle. Un tema económico, vamos a... Exactamente. También pensar de que siempre los detalles, igual a nuestros padres, a nuestros parientes, a nuestros tíos, no necesariamente tenemos que hacerlo esto como una ceremonia. Un regalo, una obligación. Sí. Y relacionada con el tema este del material, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que... Liz, por favor, estamos, puedes manifestarte ya con unas palabras para los compañeros que son padres aquí en la institución, para que varios pasen un creo que son padres aquí. Algunos en son padres sí, aquí sí. En la institución. Como nuestros compañeros nos decían, también tenemos una agenda bastante variada el día de hoy. Entrevistas, Fernando nos comentaba también que ya se está viviendo la fiesta del fútbol mundial en Rusia 2018. Varios partidos ya, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? El primer resultado que se dio, no sé si fue sorpresa, este 5-0 que propinó a la selección de Rusia a Arabia Saudita, pero sí se vio una gran diferencia de los niveles de los dos equipos. La inauguración también, que se ha hablado mucho, muchas personas han felicitado esta ceremonia de inauguración. Para otros tal vez les pareció un poco sencilla, pero en general creo que es algo que la gente estuvo pendiente. Una ceremonia que duraría alrededor de 30 minutos y después... Mucho menos, 15 tal minutos. Vez. Sí. Y luego empezó el encuentro este esperado, sobre todo por los seguidores de la selección de Rusia, ¿no? Pero la dueña de casa. ¿Sabes que estaba viendo las noticias y decían que no se siente tanto el ambiente en Rusia, que la gente rusa no tiene esa como que esa chispa de decir, wow, llegó el mundial, sino que más la gente está tranquila, está relajada? Son los visitantes los que están poniendo el ambiente fiestero en toda Rusia. Creo que eso es parte también, ¿no? Cada una de las naciones que han sido sedes de los eventos mundiales, obviamente va mucho que ver con la idiosincrasia, con su la cultura. Y sí, o sea, siempre va a haber esta diferencia. Los latinos, por ejemplo, aunque ya se ha hablado mucho de esto, sí tenemos como esta... chispa. La chispa. Ese saborcito latino. Sí, este gusto de hacerlo como a modo de fiesta, ¿no? Uh-huh. Los brasileños, por ejemplo, ¿no? Argentinos. Sabemos que donde juega la selección de Brasil se va a vivir un carnaval. Y obviamente también la selección de Argentina, Colombia también, con su sabor, con su cumbia. Y sí, en Europa, obviamente, su cultura, su idiosincrasia también. Como que un poco más tranquilos. Diferencia. Sí, que tal vez para nosotros se nos hace como un poco más fría, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente. Ellos no lo viven. Sí, definitivamente. Bueno, de esta manera empezamos La Rayuela. Son las 9:10. Nos acompaña también Paola Yambay. Vamos a escuchar algo de música y continuamos con más. Мы начнем и только побеждаем. Мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно. Не важно, что скажут. Забью и промажу, упаду, устану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу, мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко-высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Нет мечты, их нельзя измерить. И друзья, которые стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый, первый в своем деле. Мы знаем, что правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не светит. Без тебя никогда не победит. Continuamos con más de La Rayuela, son las 9 de la mañana y 18 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Y cuando empezamos el programa les habíamos comentado que tenemos un invitado. Se trata del chef Luis Narváez, él es instructor de Culinary Trainer School, especialista en sabores asiáticos. Chef Luis Narváez, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este programa. Y hoy vamos a hablar de la comida oriental. Empecemos conversando, explicando a la gente que nos escucha a través de la radio a qué nosotros denominamos la comida oriental. Normalmente lo que se nos viene a la mente es la comida asiática, estas mezclas de sabores un poco agridulces, un poco de comida japonesa, un poco de la comida que normalmente conocemos de los restaurantes chinos. Explícanos un poco sobre esto, Luis. Bueno, cuando hablamos de cocina oriental, nos enfocamos en todo lo que es Asia. Viene partes de orientales, parte de Japón, parte de China, pero también tenemos otras bases, otras áreas en donde está India, Indonesia, Tailandia, que son sabores extremadamente fuertes, sabores mucho más agresivos en boca, un poquito más del ají, del picante, a diferencia de Japón, que en Japón es un poquito más del respeto del sabor propio del producto, como lo hacen en el sushi. La comida oriental también es característica por ser saludable. ¿Qué contiene para que sea tan saludable esta comida? Bueno, en realidad se utiliza bastante lo que son vegetales, ¿sí? Generalmente los vegetales de temporada. El consumo del arroz también es bastante adecuado. ¿Por qué? Porque lo consumen sin sal. Y el arroz es otra variedad, no es la variedad que utilizamos normalmente aquí en Ecuador. Esta variedad es de la variedad japónica. ¿Cuál es la diferencia de este? Tiene de unas características con respecto a la cantidad de almidón, ¿sí? Entonces, este almidón tiene dos componentes, tiene más amilasa, amilopectinas, que absorben bastante los sabores, una de las cualidades. Y otra de ellas es que tiene bastantes nutrientes, no pierde el momento de la cocción. Aparte que se consume sin sal, que en realidad es súper saludable. Claro, la preparación es totalmente diferente a la que nosotros totalmente en Latinoamérica distinto. Estamos uh-huh. acostumbrados. Bueno, pues contamos, teníamos dos preguntas al mismo tiempo, nuestra compañera Liz y yo. Claro. Si tendríamos que nosotros dar unas características específicas de la comida oriental. En este caso vamos a hablar específicamente del sushi, que es tu especialidad. Sí, sí, claro. Bueno, cuando hablamos de características específicas de este tipo de comida, la primera es que respetamos el sabor propio de los productos. Es decir, algo que va vinculado bastante con el sushi es las pescas crudas al natural, que eso vendría a ser en realidad lo tradicional japonés. De ahí obviamente para el medio se ha adaptado diferentes sabores, diferentes tipos de preparaciones como los fritos, pero en realidad se debe respetar el sabor propio. Por ejemplo, si un salmón tiene sus cualidades de sabor, entonces simplemente se condimentaría solo con la salsa de soya. Por eso es que esa comida es bastante saludable, carece de exceso de condimentos y grasas, lo cual nos ayuda bastante para la salud. ¿Cuál es la manera correcta de preparar el sushi? A ver, cuando nosotros hablamos de sushi estamos hablando de la base principal, que es el arroz. El sushi viene de dos palabras, ¿no? Su, vinagre, y meshi, que significa el arroz. Entonces, la característica principal en todo lo que es sushi es arroz avinagrado con mezcla de ingredientes. Muchas veces nos confundimos, ¿no? Muchas veces escuchan a una persona y dice, oye, es sushi, y dicen pescado crudo. Claro. Está mal dicho, porque en realidad sushi es todo lo que tiene arroz. Sí, entonces cualquier ingrediente mezclado con el arroz avinagrado. Y obviamente tiene ciertos pasos para la cocción este arroz, o sea, tiene 5 pasos en realidad para esta cocción. No, y tiene que respetarse cada uno de los pasos para que salga de calidad. ¿Existe un sushi como tradicional que podemos decir, este es el sushi? Porque conocemos que de acuerdo a las regiones y de acuerdo a los lugares, hay variedades, ¿no? Se juega claro. con el atún en ocasiones, el cangrejo en otras. Pero ¿cuál sería en este caso si nosotros tendríamos que decir, este es el sushi tradicional? A ver, los sushis tradicionales tienen nombres. Generalmente el nombre de la pesca y el nombre del tipo de sushi. Entonces tenemos, por ejemplo, los makis, que vienen a ser los rollos pequeñitos con el alga y con el relleno de salmón. Entonces, por ejemplo, sake maki viene a ser un rollo de salmón tradicional japonés, solo aderezado con el wasabi y un poquito de soya, ¿ya? De ahí vienen ciertas variedades, por ejemplo, los uramakis, ¿sí? Que significa al revés, enrollado al revés. Estos de aquí vienen con el arroz por fuera y vienen con los rellenos de vegetales por dentro. Hay los temakis, que son los conos, donde nosotros ponemos arroz, enrollamos el cono y le rellenamos con diferentes elementos, entre ellos se puede ser mariscos, generalmente pescados, y vegetales. También hay los nigiri, que son los que vemos a veces en las fotos, que es el bocadito de arroz con la pesca encima, cruda totalmente. Y de la mano del sushi, porque en realidad no vendría a ser sushi, vienen también los sashimis, ¿sí? Sashimi viene de seshimo, que significa cola. En realidad antes se servían los sashimis tradicionalmente, el pescado así tal cual con toda la parte del filete, de las espinas, para que se vea la cola, porque viene de cola, y ahí se servía el pescado totalmente crudo. Entonces con eso podía usted determinar qué tipo de pescado estaba sirviendo en el sashimi. Claro. Entonces esos son tradicionales. Ya, mucha gente que nos escucha y hay como una tendencia ahora sobre la comida vegana, la comida vegetariana. Para la gente que consume este tipo de comida, ¿hay variedades de sushi? Claro, obviamente, sí. Se utiliza bastante vegetales. Entonces, ya nada más. En tradicionales, por ejemplo, hay el kapamaki, que viene un rollo solo con pepinillo. Entonces, se utiliza variedades frescas, pepinillo, aguacate, se utilizan lechugas, el arroz en sí. Entonces, En vegano, en opciones de sushi hay un montón, y solo obviamente se adereza con la salsa de soya. Entonces tiene bastante acogida en realidad esto por la gente vegana. ¿Cómo debe ser la comida? ¿Cómo ¿Cómo se debe comer el sushi? A ver, ¿con qué se le debe acompañar? ¿Tipo de bebida? El tradicional se debería comer, es un ritual en realidad el sushi, ¿no? Es un ritual en el cual primero se sirve la salsa de soya, siempre va acompañado el tradicional con el típico wasabi y el jengibre. Obviamente mucha gente cuando prueba el wasabi dice esto es realmente picante, ¿no? Pero se debe a que este es un, podríamos decir que funciona como un antibacteriano, es un natural, ¿no? Es una raíz súper picante que cuando usted come el pescado crudo obviamente le ayuda a la digestión. Y el jengibre, ¿a base de qué se es una se raíz el wasabi? El wasabi es una raíz de una planta. Sí, realmente wasabi, que no se produce acá en Ecuador. Wasabi, el original, hay en Japón nada más, solo en Japón, y se le raya directamente, ¿ya? Aquí hay un sucedáneo que es de rábano picante, obviamente mezclado con saborizantes y leves cantidades de wasabi, se hace polvo y luego se lo mezcla. Ya, los amigos que nos escuchan, el wasabi, no sé si estoy mal, Luis, por favor me corriges, es esta como especie de masita verde que acompaña, sí, a la que es picante, que ayuda para... Yo les cuento una anécdota, la primera vez, y creo que a muchos les ha pasado, claro, que cuando nos pasan la primera vez los rollitos del sushi y vemos esta masa, pensamos que es como un vegetal o aguacate. Sí, lo metemos a la boca y ese rato no sabemos para dónde salir corriendo. Pero cuando una vez ya lo empiezas a entender cómo se come, le encuentras el gusto, ¿no? Claro. La mezcla que tiene con el sushi. Lo ideal es mezclarle con la soya, ¿sí? De ahí vienen los elementos vegetales que se sirven, las pescas que se sirven. Ya es una tradición servirlo bien ordenado, si bien simétrico y también con decoraciones, ¿no? De vegetales, flores de zanahoria, flores de pepinillo, diferentes elementos que decoren el plato. Y obviamente la bebida tradicional que acompaña este tipo de comida es el sake. El sake. Ajá, el sake. Es una bebida alcohólica a base de arroz. A base de arroz, que generalmente, si es del sake, el generalmente uno de los que más se utiliza el oseki sake, se lo sirve caliente. ¿Sirve para qué? Para cuando usted se sirva, abrigar toda la parte de la garganta con ese calor. Sí, entonces, Luis, ¿cuántos grados alcohólicos tiene el sake? Siempre me he tenido esa duda. El sake no tiene un grado alcohólico demasiado alto en realidad, ¿sí? Está entre los 20 y 25 grados de alcohol. No tiene muy elevado. Bueno, definitivamente muy interesante. Hay gente, yo tengo en mi familia, fanáticos del sushi, ¿no? Y esto me parece que es algo nuevo, que no tiene muchos años aquí en nuestro país. ¿Tú, a partir de qué época pensarías que ha tenido este impacto en la gastronomía de Quito, sobre todo? Ya, en realidad el sushi ha habido ya bastante tiempo atrás, ¿no? Simplemente que había el tradicional, el típico uso de las pescas crudas. Entonces la gente no tenía mucho gusto por esto. Entonces empezó a crear la fusión, empezar a mezclar productos de... que tenían bastante acogida por la gente. Entonces el uso del cangrejo, el uso de elementos fritos. Entonces esto, salsas diferentes, las cuales empezaron a tener ya mucho mejor gusto por el sushi. Entonces la gente empezó a tener más acogida. Y obviamente el tema de que el sushi es saludable también ayudó bastante para que la gente empiece a cuidarse y empiece a tomar el sushi obviamente como un producto saludable. Entonces tuvo bastante acogida por eso. Normalmente las personas, y en los últimos años yo creería que se trata de buscar como un equilibrio entre las proteínas, los vegetales. Esto, el sushi y la comida oriental en general, ¿tiene este equilibrio que la gente o los nutricionistas y los dietistas te recomiendan? Claro que sí. En realidad el carbohidrato lo encontramos en el arroz. Pero este arroz, como les comentaba, el porcentaje en el almidón de amilopectinas hace que este tenga mucho más, conserve mucho más sus nutrientes y no sea una caloría vacía, no sea solo carbohidratos, también tiene vitaminas, también tiene minerales. Entonces eso nos ayuda, uno, para equilibrar un plato. Después vienen los vegetales, ¿sí? Y después la proteína, que generalmente son pescados. Entonces estas proteínas contienen bastantes elementos nutritivos, el salmón, por ejemplo, el omega 3, entonces hace que el plato sea equilibrado y no lo condimentamos con sal, lo que hace que lo condimentemos con soya, ¿sí? Y la soya, aparte de que utiliza sal, también tiene elementos nutritivos, tiene micronutrientes y tiene también una mezcla de trigo que hace que sea mucho más equilibrado este plato. Entonces no es una sal normal, entonces el aderezo es lo que también tiene elementos nutritivos. Te recordamos a nuestros amigos que nos acompaña esta mañana el chef Luis Narváez. Él es un instructor de Culinary Trainer School y estamos hablando justamente hoy de los sabores asiáticos. Luis, ¿qué tan complicado es conseguir los ingredientes para preparar el sushi aquí en el país? ¿Y qué tan complicado es la preparación si nos queremos reunir en un grupo de amigos y decimos, hagamos como una parrillada, hagamos un sushi? Bueno, en realidad ahora los ingredientes los conseguimos en las tiendas locales, ya las grandes, ¿no? Sí, entonces ahí sí ya podemos conseguir la alga nori, podemos conseguir el arroz para sushi, el que es especial para este tipo de preparación. Podemos conseguir el vinagre ya elaborado también. Y la gente lo que hace es conseguir la base y mezclar con productos que les gusten, ¿no? Por ejemplo, más cangrejo, pueden utilizar langostinos, cangrejos enlatados, he visto que... En realidad hay un tipo de cangrejo que se utiliza para hacer sushi. Sí, se llama kanikama, ¿ya? Son unas barritas, en realidad no es cangrejo, ¿no? Pero bastante gente utiliza. Son unas barritas de... podríamos decir procesadas, que vienen a base de bueno, esto se produce como las salchichas más o menos, pero con pescado. Tiene un proceso de triturado, de blanqueado, saborizado, y de ahí se le da la forma de barritas. Entonces esto de aquí se le conoce como el kanikama, o también surimi, que significa en japonés músculo de pescado, ¿ya? Entonces la gente adapta a su gusto nada más, o sea, sí se podría conseguir. Ahora, en la elaboración sí tenemos que seguir ciertos parámetros, porque si es que no cocinamos adecuadamente el arroz, lo que vamos a conseguir es una pasta de arroz. Ajá. Entonces, la idea es que cuando usted pruebe el arroz de sushi, el momento en que entra el rollo en la boca, generalmente ahí es cuando se deshace totalmente. Claro. Se deshace y se debe sentir el grano de arroz al morder. Luis, tú como chef, ¿con qué frecuencia recomendarías que nosotros comamos sushi, que deberíamos comer sushi? Bueno, en realidad, este es uno de los productos que se debería consumir por poco y a diario, porque es súper equilibrado. Usted prueba unos dos rollitos y ya se siente totalmente satisfecho. Obviamente, ahora el costo es bastante elevado. Entonces, si usted puede una vez a la semana darse un gusto en comer sushi tradicional, en comer este tipo de pescas, en realidad sería excelente, ¿no? Listo. Muchísimas gracias. El chef Luis Narváez estuvo con nosotros compartiéndonos mucha información. Nos quedan muchas más preguntas que esperamos sí. Que la próxima vez nos podamos poner de acuerdo y nos acompañes para conversar, claro, un poco más de la comida oriental. Bueno. Sí, gracias por tenerte aquí. Pues para nosotros ha sido un gusto. Sí, gracias Luis nuevamente. Vamos a continuar con más música y regresamos en un momento más con la Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Antisuyo, contisuyo, chinchasuyo, collasuyo, alishamushka capaichi, ñukanchi, taquita, causaita, tusuita, rikungapa, kai, suma, armai, chishit, tutapi. Logia Marginal, teatro y música, desde 2018 años al margen. Perros Callejeros, experimentos alquimúsico teatrales, 1992-2018. Quinchuquí, Ayuasi, Taquihuasi, Yachacuasi, Kainamanda, Kunanmanda, Causaimanda, Kayakama. Longo Performance Tribal. Teatro Capitol, viernes 22 de junio del 2018, 19:30, entrada libre. La Fundación Títere Fue presenta Diente de Leche.

Desde junio hasta fines de agosto, voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana desarrollarán varias actividades con sus comunidades. A nivel nacional, se difundirán mensajes en lugares públicos y se organizarán espacios de reflexión como cineforos, conversatorios, casas abiertas y rondas comunitarias. Se promoverá el cambio de mentalidad que permita valorar la riqueza presente en Ecuador. Nuestros voluntarios difundirán mensajes sobre las diversidades en la cultura para fortalecer la convivencia e integración de las culturas existentes a nivel mundial. El objetivo es unir y no diferenciar. Cada persona tiene el derecho de definir su identidad cultural y manifestarla mediante el lenguaje, el arte, la música, las creencias, entre otros. En el funcional, el objetivo funcional, en este término se creó que para valorar las diferentes y diversas capacidades de las personas con discapacidades físicas y mentales. La Cruz Roja busca que las personas valoren y aprovechen estas diversidades debido a que por desconocimiento o falta de tolerancia, grupos o sectores se ven discriminados. Con esta iniciativa se promoverá alcanzar directamente las 10.000 personas a nivel nacional e indirectamente a 40.000 más. Bueno, amigos y amigas, en pocos minutos más estaremos aquí hablando acerca de la seguridad de los medicamentos. Tenemos una invitada especial que en pocos minutos nos acompañará. Bueno, Paulita, seguimos con más música y ya regresamos con más de La Rayuela. Consigo, ay, amor.

turn down this river every time. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna cry. Makes me feel alive. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Y continuamos con La Rayuela, son las 10 de la mañana y 10 minutos. Ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Ella es Gabriela Defas, que nos viene a dar información de ARCSA. ARCSA es una entidad del Estado que vela por la salud de la población ecuatoriana, promoviendo una producción que cumpla las condiciones higiénico-sanitarias para ofrecer productos seguros y de calidad. Gabriela Defas, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a nombre de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA de la Coordinación Zonal 9. ¿Cuáles son los servicios que esta agencia tiene para la sociedad? Bueno, como bien lo mencionaban, nosotros promovemos una producción que cumpla con condiciones higiénico-sanitarias para obtener productos de calidad y seguros para el usuario. Entre lo que hace ARCSA es control por registro de los productos, también chequea las condiciones de establecimiento de los establecimientos, otorga certificaciones, por ejemplo, para medicamentos, notificaciones sanitarias para cosméticos, para alimentos, para ofrecer productos seguros a la población. Dentro de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, ¿cuáles son estas formas de transportar los medicamentos? La certificación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte son un conjunto de normas que establecen los mecanismos para precautelar las propiedades y características físico-químicas, microbiológicas y farmacológicas de los productos farmacéuticos. Aquí es importante mencionar que es mandatorio para las casas de representación y distribuidoras farmacéuticas. Es opcional, por ejemplo, para distribuidoras de cosméticos, de productos higiénicos. Es algo opcional, pero que les da un plus cuando ellos obtienen, ¿no? Creo que sí. Cuando nosotros queremos abrir tal vez un local para vender medicamentos, ¿cuáles deben ser estas características o cuál debe ser la infraestructura que debe tomarse en cuenta para esta reproducción, distribución de los productos. Uh-huh. Bueno, en este caso, como les mencionaba, es un tema mandatorio antes de poder tener el permiso de funcionamiento, que es lo que le habilita a un establecimiento que está regulado por ARSA para poder funcionar. En este caso, las casas de representación farmacéutica y las distribuidoras necesitan obtener esta certificación. ¿Cómo la obtienen? Es mediante un oficio a la Dirección de Buenas Prácticas de Manufactura y Permisos, y deben adjuntar los requisitos que ahí se piden, que son como ejemplo, descargado de la página web, llenar el formulario donde van a estar ahí toda la información, va a estar la información sobre el establecimiento y qué proceso lleva a cabo. Entonces, en infraestructura, en cuestión de su sistema, para poder dar trazabilidad a los medicamentos que manejan y del transporte. Luego de eso se hace un pago para poder tener una auditoría por parte de los auditores de ARSA, que en este caso son bioquímicos farmacéuticos, y se les da una fecha al establecimiento y se lleva a cabo una auditoría por 2 días. Aquí es importante mencionar que cuáles son los principales requisitos que deben tener. Por ejemplo, la infraestructura debe cuidar las condiciones de temperatura para que los medicamentos estén conservados. En nuestro caso, tenemos una zona climática 4, donde debemos cuidar la temperatura, que debe estar en 30 grados más menos 2. Eso es una parte básica que debe tener un establecimiento. También, a breves rasgos les digo, también tenemos un tema del sistema. El sistema nos debe ser capaz de ayudarnos a hacer una trazabilidad de los productos que estamos distribuyendo. En ese caso, para nosotros poder saber dónde podemos encontrar, por ejemplo, un medicamento, si es que ha habido alguna falla de calidad de un laboratorio fabricante y necesita recogerlo. Entonces, el sistema debe darme información sobre un lote, sobre las fechas de vencimiento, y yo ser capaz de poder retirar ese producto que ya no es seguro. Y también una parte muy importante es el transporte. El transporte debe ser adecuado. Por ejemplo, también hay medicamentos que van a necesitar condiciones de temperatura, como los medicamentos biológicos, las vacunas, de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, esa parte es muy importante. Hay establecimientos que optan por acondicionar sus vehículos para que la temperatura sea monitoreada durante todo el transporte, desde que sale de una distribuidora hasta donde ellos deban transportar, una farmacia, una casa de salud, etcétera. Entonces, son las partes más grandes que incluye y que necesita tener un establecimiento. Hay gente también que, por ejemplo, en la cuestión del transporte terceriza este servicio. Entonces, pueden tener ellos la certificación para almacenamiento, para distribución, pero el transporte puede estar tercerizado con otro establecimiento que también ya tenga el aval de ARSA, ¿no? Y tiene, o con una empresa también. Con una empresa, exactamente, con una empresa que ya esté certificada. Toda esta información realmente vemos que es muy importante y en cierta medida termina siendo vital, ¿no? Porque lo que se transporta es medicinas para cuidar la salud pública. ¿Dónde podemos conseguir, la gente que nos escucha, dónde puede conseguir toda esta información? En la página web de ARSA siempre la estamos actualizando. Ahí se encuentra toda la normativa. Es muy amigable la página. Podemos entrar a la pestaña de normativa y tenemos dividido por los productos, por ejemplo, medicamentos, y ahí tenemos toda la normativa, ¿no? También está específicamente, esto está en la parte de buenas prácticas y siempre está actualizado, ¿no? A veces la normativa empieza a cambiar y nosotros también nos encargamos de socializar, ¿no? Siempre también capacitamos cada semana en ARSA para que la gente esté al día con esta, con toda la normativa. Los requisitos van variando. Usted nos comentaba hace un momento que nosotros nos encontramos en una zona 4, me parece que en nos una refiere. Zona 4. Uh-huh. Ya, esto va variando de acuerdo a las regiones climáticas, a las regiones geográficas. Exactamente, ajá. El Ecuador está catalogado como una zona 4 y por eso tenemos las condiciones de temperatura y humedad en especial. Esto mismo se rige para los productos cuando han hecho un estudio de estabilidad para medicamentos, por ejemplo. Entonces, obviamente, también cuando nosotros estamos almacenando, tenemos que cumplir las mismas condiciones climáticas. Dentro de la página web se pueden hacer las solicitudes de certificación para obtener este transporte de los medicamentos. La certificación, sí. Ajá. También no sé si trabajan con los visitadores médicos. ¿Qué requisitos tienen los visitadores médicos al ir por toda la ciudad, los medicamentos tal vez tienen algún tipo de seguridad. Sí, totalmente. Es muy importante mencionar este tema porque dentro de la certificación nosotros pedimos una capacitación. Les comento un poco cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Es una auditoría de 2 días. Entonces empezamos con el representante legal, con el representante técnico y vamos viendo cada capítulo. Dentro de un capítulo tenemos la parte de capacitación, donde toda la gente que está manipulando los medicamentos tiene que saber los procedimientos operativos estándar que se manejan. Y dentro de esto, cuando un establecimiento tiene visitadores, no todos lo tienen, pero cuando un establecimiento tiene dentro de su organigrama también gente de visita médica, es mandatorio que el personal esté capacitado. Entonces, ¿cómo chequeamos de esto nosotros? Es mediante una asistencia a la capacitación que usualmente le da el representante del establecimiento, el representante técnico bioquímico farmacéutico, se encarga de impartir estas capacitaciones. Entonces, ahí se focaliza mucho, es mandatorio que si hay personal de visita médica sepa justamente el tema de poder almacenar, transportar también, ¿no? Entonces, en este caso hemos visto que hay condiciones que ellos pueden llevar a veces hasta en un cooler. Cuando no son ni siquiera medicamentos de cadena de frío, lo tienen que hacer porque un auto normal puede llegar a una temperatura muy alta. Entonces, eso depende del establecimiento, cómo ellos garanticen que están, por ejemplo, transportando estos medicamentos, que son en este caso muestras médicas autorizadas, ¿no? Es importante que ellos sepan y hablar desde el principio de ¿por qué la temperatura es importante? Pueden haber degradaciones, etcétera. Entonces, es importante que ellos sepan hasta cuántos días pueden tener en un auto y sobre todo que se pueda garantizar que estas temperaturas y humedad no se sobrepasen. Listo. A las personas, por ejemplo, de las farmacias, de los centros médicos, ¿cómo ellos pueden saber que la persona, el visitador médico que le va a ofrecer algún producto, tiene una garantía? Bueno, esto es una cadena, ¿no? Nosotros estamos otorgando esta certificación a las distribuidoras. Las distribuidoras, en este caso, no venden productos puntualmente en unidades, sino que ellos son los que proveen a farmacias. Entonces, por ejemplo, las farmacias siempre pueden pedir entre el respaldo el permiso de funcionamiento actualizado que esté vigente. Ahí se van a dar cuenta si es que tienen una certificación también. Entonces, es importante que conozcan que siempre se pida respaldo de parte de la gente que está certificada. Tiene que dar un certificado de análisis, tiene que ser capaz de responder igual con facturas y cuál es el origen de estos medicamentos, ¿no? Entonces, es importante y hemos socializado también a las farmacias que ellos pueden pedir estos documentos porque es un respaldo, porque a veces podemos tener algún tipo de producto adulterado, falsificado, pero ¿cómo evitamos esto? Es con la adecuada trazabilidad. Cuando nosotros tenemos una factura de respaldo, sabemos a quién le compramos, entonces eso nos garantiza que el ingreso de este producto haya sido lícito al país y que esté cumpliendo con toda la normativa. Entonces, eso nos va a ayudar a que ya como usuario final en una farmacia, por ejemplo, nosotros tengamos medicamentos de calidad, ¿no? Seguros, que tengan una trazabilidad detrás. Usted nos comenta de este término trazabilidad. ¿Qué entendemos por trazabilidad? La trazabilidad es me permite, por ejemplo, saber desde el origen, desde, por ejemplo, qué sé yo, un fabricante entrega con una factura, luego entrega a un distribuidor, a otro distribuidor, pero eso me permite tener como una historia de dónde, a dónde ha ido, en dónde ha estado este medicamento, su origen, y eso es básicamente una trazabilidad. Entendámoslo como un proceso desde el punto de la producción hasta el consumidor final. Exactamente. Ajá, nos acompaña hoy Gabriela Defas, coordinadora zonal subrogante de la zona 9 de ARSA, hablando acerca de las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos. Cuéntenos, ¿cuáles las características o a qué empresas se pueden transportar estos medicamentos? ¿A dónde se transportan? Usualmente a farmacias, a otros distribuidores también se puede hacer y a casas de salud. Bueno, definitivamente es un tema bastante interesante. Todos en algún momento tenemos esta relación con medicinas, con las farmacias, y realmente es algo que muy poco se conoce. Por eso nos hemos permitido invitar hoy a Gabriela Defas para que nos comente un poco sobre este proceso de buenas prácticas de almacenamiento, distribución, transporte y de medicamentos, ¿no? Bueno, estamos concluyendo la entrevista. ¿Algo más que nos quiera acotar? Bueno, agradecerles por la invitación. Como ustedes dicen, es muy importante que la población conozca qué es lo que hace ARSA detrás de un medicamento seguro, ¿no? Eso es muy importante. Y finalmente, enviar un saludo para los padres que nos están escuchando, para que el día domingo tengan un lindo día de parte de ARSA. Sí, nos sumamos también a ese saludo por el Día del Padre. Una vez más queremos agradecer a Gabriela Defas por la invitación. Muchísimas gracias y esperamos contar con su presencia para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con más del Rayuela. Vamos a escuchar algo de música y volvemos con más. So carefully, let's start living dangerously. Puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad. Y quisiera decir que

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Soñé, despierta, me ilusioné, pensé que estabas aquí y en un abrir y cerrar de ojos te perdí. Alcé mi vuelo y me estrellé aquí en pedazos de existir y cada vez que cierro los Continuamos con más de La Rayuela, 10 de la mañana y 35 minutos, 10 de la mañana y 35 minutos. Y se vive, en lo más alto que les comentábamos al inicio del programa, la fiesta del Mundialis. Claro que sí, pues se viene un partido muy interesante a partir de las 13 horas, Portugal-España. Diego, creo que ese es uno de los más esperados del día de hoy, el partido entre Portugal y España. Sí, realmente dos selecciones reconocidas en el ámbito futbolístico europeo, la selección de Portugal con su jugador emblemático Cristiano Ronaldo y la selección de España también, que viene con algunos problemas, ¿no? La selección española que ha cambiado en las últimas horas de director técnico y esto parece que ha causado cierto movimiento dentro de la fila española, pero no deja de ser una selección estructurada, una selección histórica dentro de estos campeonatos, así que lo que se viene a las 13 horas, a la 1 de la tarde, realmente es un partidazo. Este encuentro se realizará en el Estadio Olímpico de Sochi, como les decíamos, parte del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Claro que sí, se habla como que este es un clásico, como que si fuera un Real Madrid versus un Barça, ¿verdad? Barcelona, justo Barcelona, comentábamos exactamente. Fuera de micrófonos con Liz sobre este encuentro, y ella me decía, bueno, a mí me gusta un poco el fútbol, pero de este tema del Mundial como que no mucho, y nos dijo este comentario, ¿no? Mucha gente lo relaciona a este encuentro con una similitud entre el Real Madrid y el Barcelona de España. Conocemos este partido, es uno de los derbis, o por no decir el derbi, el partido más importante a nivel profesional en el fútbol mundial. Claro que sí, como la hora también, la omerita aquí, mucha gente creo que se va a reunir para la hora del almuerzo, disfrutar de un buen partido también y poder continuar con las actividades, porque los horarios como que han sido un poco complejos aquí en nuestro país, pero a partir de la una creo que todos se van a dar un tiempito para la hora del almuerzo, un poco compartir con los amigos, amigas, y disfrutar de este partido. Sí, justamente, ¿no? En las oficinas, en los centros educativos, los grupos de amigos ya están como organizando. Y nosotros también, como Radio de la Casa de la Cultura, también estamos aquí hablando sobre el tema. Unos tienen sus favoritos, otros no. Hablando de favoritos, Diego, ¿cuál es tu favorito para el día de hoy? Bueno, es complicado, ¿no? Justamente lo que comentábamos, España viene atravesando ciertos movimientos en el ámbito con el director técnico, pero no deja de ser una selección muy fuerte. Y Portugal también, es una selección ya bastante estructurada, tiene jugadores bastante destacados también. Realmente dar un pronóstico resulta un poco complicado, pero si es que tendría que escoger entre alguno de los dos, en este punto creo que tiene cierto favoritismo España. Igual en las estadísticas más o menos nos habla de esto, ¿no? De un 100% de encuentros que se han realizado entre estas dos selecciones, mayoritariamente ha ganado la selección española con un 47%, un 23% de encuentros los tiene a favor el cuadro portugués y un 30% de empates entre estas dos selecciones. Claro que sí, y es por eso que el director Fernando Hierro tendrá que mentalizar a los jugadores de España para que vayan con las mejores vibras y no les afecte emocionalmente para poder sacar adelante este partido. Creo que es una difícil tarea del técnico, pero que él lo sabrá sacar adelante. Es una institución, es un equipo muy fortalecido y con mucho potencial para este Mundial, y como tú lo dices, es uno de los favoritos. Y ya está con nosotros también nuestro compañero Vicente Moya, él viene también a hablarnos un poco de fútbol, él tiene ya su favorito, él también, un fan Todos. Seguidor del fútbol a nivel mundial. Bueno, con la Paolita. Con nuestra compañera Paolita también. Bueno, este partido es parte de la fase de grupos. Portugal y España se encuentran en el grupo B y esta es la primera jornada de tres. Más datos, más información sobre lo que se nos viene en esta jornada futbolística la estaremos compartiendo más adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música aquí en La Rayuela y enseguida volvemos con más. Un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas. Cuando nadie ve, y ahora entiendo cuál. queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo y me preguntan. Bueno, amigos y amigas, son las 10:40 de la mañana y pues bueno, vamos a seguir hablando un poco acerca del estadio, Dieguito, el estadio Fields, donde hoy jugará España con Portugal. Cuéntanos un poco acerca de él. Sí, conocido también como el Estadio Olímpico de Sochi. Bueno, este es un estadio que tiene una capacidad para 48.000 espectadores. Bueno, 48.000 como la capacidad total, ¿no? Pero para los espectadores siempre sabemos que de la capacidad total siempre se reduce un porcentaje para que se ubiquen de mejor posición, y por temas de seguridad tiene una capacidad de 40.000 espectadores. La construcción de este estadio se dio hasta el año 2013, cuando se lo inauguró en abril del año que les estábamos mencionando. Claro que sí. Este fue el principal estadio de los Juegos de Moscú en 1980. El entonces llamado Estadio Central Lenin tiene sus raíces en los Juegos Olímpicos, porque se construyó tras el éxito de la Unión Soviética en los Juegos de Helsinki 1952, para desarrollar el potencial deportivo de todos los ciudadanos, subrayó la Corporación Olímpica Internacional. La herencia olímpica más visible en la localidad bañada por el Mar Negro es el Estadio Fields, donde este viernes España y Portugal disputarán su primer partido mundialista. Sí, también en este estadio se darán otros encuentros. El día 18 de junio, en la primera fase también del grupo, se enfrentará el cuadro de Bélgica frente a Panamá. El 23 de junio, por la primera fase igualmente, Alemania versus Suecia. El 26 de junio se encontrarán las selecciones de Australia versus Perú. Y después, en los octavos de final y en los cuartos de final, se irán encontrando las selecciones que vayan avanzando en estas fases. Ajá, el partido, como ya lo dijimos, se desarrollará en el estadio Suchi, que está ubicado en el valle de Imerensky, en el Parque Olímpico del estadio. Tiene una capacidad, como ya lo mencionabas anteriormente, de 44.287 personas. Sí, realmente estábamos revisando fotografías de este estadio. Se ve un estadio realmente imponente, ¿no? Tradicional en estas lides deportivas a nivel mundial. Revisábamos también cierta información sobre las estadísticas de estos dos cuadros que se enfrentan el día de hoy a las 13 horas, España y Portugal. Un dato importante, el único enfrentamiento previo entre Portugal y España en un mundial fue en el año 2010, en el cual España se impuso al cuadro luso en octavos de final por 1-0 con un tanto de David Villa. Otro dato un poco curioso es que también el mundial de Rusia precisamente puede ser el último para Cristiano Ronaldo, ya que el portugués encara ya su cuarta cita mundialista después de proclamarse campeón en los últimos años. A sus 33 años, Cristiano Ronaldo solo ha podido marcar 3 tantos en la mayor cita futbolística que es el Mundial, y siempre con rivales de menor entidad. Mira tú. Sí, Portugal solo ha perdido uno de sus últimos 9 partidos en la fase de grupos del Mundial. Esto fue frente a Alemania, que cayó derrotado por 0-4 en el año 2014. Y bueno, estos son algunos de los datos que podemos compartirles con respecto a las elecciones que se encuentran el día de hoy a las 13 horas, les repetimos, por el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Vamos con más música y enseguida volvemos con más de La Rayuela. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche.

pero me parece que él no está todavía como para ingresar al campo de juego. Realmente eso es lo que se comenta, ¿no? De cuánta falta le pudo o le hizo este delantero egipcio a su selección. Recordamos egipcio, está bien dicho, ¿no? Egipcio, sí. Recordamos la lesión esta justamente en la final de la Champions League. Con Sergio Ramos. ¿Qué dirá Sergio Ramos viéndole en la banca, ¿no? ¿Qué dirá Sergio Ramos? Bueno, según las versiones que daba Sergio Ramos, él dice que no hubo ninguna mala intención, que son parte del juego, que el fútbol es un juego de contacto, y él realmente como que no ha pasado nada. Él no tiene ninguna responsabilidad sobre este caso. Pero bueno, retomando el tema este del partido, cuando tú nos mencionas que el portero de la selección de Egipto se nos vuelve la figura del encuentro, también nos da a entender que hubo mucha presión del cuadro uruguayo. Veíamos en los resúmenes del partido varios ataques del cuadro uruguayo con Edison Cavani, con Suárez, los mismos defensas que nosotros sabemos, ¿no? Los defensas, los jugadores uruguayos aguerridos como siempre y siempre a buscar el juego, siempre a buscar los cabezazos en los tiros de esquina, en las jugadas de pelota quieta. Mientras que, bueno, después de este partido, Uruguay se coloca como co-líder del grupo A junto a Rusia. La primera por diferencia de goles. Egipto se queda con 0 puntos, los mismos que Arabia Saudita. Colista tras encajar 5 tantos en el duelo inaugural. Los siguientes partidos de este grupo serán Rusia-Egipto el martes 19 a partir de las 20 horas y Uruguay-Arabia Saudita a partir de las 15 a las 17 horas el miércoles 20. Y mucho también uno regresa a ver a las estrellas, ¿no? A las figuras de cada una de las selecciones. Y en este caso, la selección uruguaya tiene a dos jugadores destacados, ¿no? Edinson Cavani, que sabemos que es una figura destacada en el Paris Saint-Germain, y Luis Suárez, el delantero fornido del Barcelona de España. ¿Cómo viste tú a estos dos jugadores en el encuentro de hoy, Alex? En el caso de Lucho Suárez fue impresionante cómo no supo definir. Me parece que él tuvo las dos opciones más claras antes del gol. En el primer tiempo en una jugada que él mismo la armó y en el segundo un pase magistral de Edinson Cavani que no se entiende y el mismo técnico, el maestro Washington Tavares lo decía en su rostro, se lo enfocaba, ¿no? Cuando se dio esta jugada, que no definió como él lo hace en el Barça cuando Messi precisamente le pone un pase. Hoy diríamos que el Messi de Suárez fue su compañero Cavani, le puso un pase que solo tenía que ponerla dentro, pero intentó hacer una de más, como se dice en el argot futbolístico. Una de más, intentó driblar al portero y el mismo Suárez no entiende por qué no pateó. No sé, los estilos diferentes y lo que decíamos, y ustedes deben compartir conmigo el criterio, no es lo mismo un Barça que tu selección. Ahora se pudo ver que Suárez no pudo definir como lo hace en el Barça, ya actuando para su selección. Sí, sobre esto también se ha hablado mucho, ¿no? De que el Barcelona o algún equipo en especial, no hablemos solamente del Barcelona, adoptan un estilo de juego tradicional y empiezan a funcionar desde los entrenamientos. Bueno, recordemos también que los equipos profesionales de cada una de las ligas tienen un año continuo con cambios de técnicos inclusive, pero los jugadores, las nóminas normalmente se mantienen, a diferencia que en las selecciones. Sabemos que para este mundial y para eventos deportivos de selecciones, las convocatorias no se hacen sino con poco tiempo de anticipación. Hablemos de un mes, en este caso, 3 semanas, y esto va variando, ¿no? Creo que todo esto, a la final, sí influye en el desenvolvimiento de los equipos a nivel de selecciones. Claro que sí, eso también se habla con la selección de Argentina, con Messi, que muchas veces lo critican, lo hacen de ver de menos porque piensan que no hace lo que hace Messi en el Barça. Creo que es por eso mismo que tú mencionas, que no hay ese acoplamiento entre la selección, que el llamado es muy corto y no existe esa conexión entre todos los jugadores del mismo equipo de la selección. Y también las presiones psicológicas me parece que influyen mucho, ¿no? Sobre todo en el caso que tú mencionas de Messi, ahora que comentamos un poco de Cavani y de Suárez, me parece que muchas expectativas están sobre sus hombros, sobre todo de los fanáticos, de los hinchas que siguen estas selecciones. Los uruguayos, claro, miran en Edinson Cavani y en Luis Suárez como sus figuras y ellos van a ser las que tienen que hacer la diferencia en estos partidos. Uh-huh. Y recordemos, ¿no? Después de todo esto, el fútbol es un deporte, somos seres humanos, tenemos el derecho de equivocarnos y obviamente Luis Suárez, Maradona, Messi, todos los que nosotros los ponemos en la cancha, en algún momento también van a fallar. Claro. ¿Cómo alineó el, lo decíamos, quién es el arquero que estuvo destacado acá en el equipo de Egipto? Mohamed El Shenawy, que estuvo en el arco, Fatih Aldibar Geassi y Al Shadif en la defensa. En el medio campo, aquí está donde yo lo decía, ¿no? Cuánta falta hizo Salah en este equipo, que estuvo con el Eni en el medio campo, con Tarek, con Guarda Albalá y Trezeguet en el en la ofensiva. También Trezeguet, muy interesante, que le complicó a Godín sobre todo. Y en el caso de Godín, contémosles cómo alineó Uruguay: Muslera en el arco, Varela, Jiménez, Godín y Cáceres en la zona defensiva. En el medio campo, Nández, Vecino, Betancourt y Arrascarreta en el, la ofensiva, y dejando en punta a Suárez y a Cavani. Yo lo decía, cuán importante es Godín como líder, como capitán de este equipo y cómo juega. Lo vieron en los últimos minutos, siendo defensor central, era el que más estaba en el área y sobre todo tratando de distribuir el balón tanto a Cavani como al, a Lucho Suárez. Sí, y esto es una característica que se da mucho en las selecciones uruguayas a través de los años. Los centrales, los defensas, tienden siempre a avanzar, ¿no? A buscar. Pero cuando eres líder de un equipo, porque en definitivamente otros no tiene. Sí, sí, sí. Ayer lo veíamos en Arabia, no hubo un líder para mí. Bueno, ese equipo no tenía nada. No, ¿qué tenía ese equipo? Realmente yo y lo digo porque pude escuchar varios medios internacionales y nadie destacó a un solo jugador de Arabia. Decía, sí, ese equipo no tiene nada. Y el marcador también lo demuestra, ¿no? Lo demuestra que realmente no parece que fue un cuadro fuerte como para enfrentar. Y es un mal termómetro para Rusia, porque Rusia puede confiarse de lo que hizo ante un rival que no es el más destacado de esta, de este mundial, ¿no? También tenemos que analizar lo que, en cierta forma, estos triunfos te dan seguridad, ¿no?, a las selecciones, y sobre todo a la dueña de casa, la selección rusa, le da un poco de seguridad para enfrentar los próximos partidos con un poco más de confianza, digámoslo. Porque lo que dice, lo que se conoce en el argot futbolístico, tienes que empezar ganando, y lo que lo hizo Rusia, lo hizo ante su público, que debía hacerlo hasta con obligación. Estuvo mucho su presidente presente, y hubiera sido fatal para Rusia haber perdido, solo empatado. Totalmente. Este partido, ¿no? Bueno, y se dan esas sorpresas, ¿no? En los partidos de inauguración de los mundiales se dan esas sorpresas, suele pasar, nunca se sabe, ¿no? En este caso creo que Rusia, como se dice, hizo sus deberes, ganó con seguridad, ganó con 5 tantos de diferencia, y esto también le da ese impulso para seguir avanzando en los siguientes encuentros. Nos comentabas tú algo del portero de Egipto, Mohamed El Shenawy. Estamos revisando un poco de información sobre este jugador de la selección de Egipto. ¿Cuál es la altura de Mohamed? ¿Tienes? Sí, mide 1.91 m. Nacido el 18 de diciembre en el año 88, con 29 años de edad. Hubo un disparo que le sacó a Edinson Cavani que fue impresionante. Yo por eso lo decía, obviamente, tal vez nos estamos ilusionando con un partido, pero así empezó Keylor Navas, y ahora Keylor Navas es arquero del Real Madrid, ya, campeón de la UEFA Champions. Nada más y nada menos. Sí, definitivamente. En el equipo actual es el Al-Hawi de... Es el guardameta, y también, como lo decíamos, es el portero. Está en Egipto, entonces, sí, ¿no? Sí, sí. En su país. En su país, y es el portero de la selección. Muy interesante, ¿no? Es un relativamente joven, 29 años de edad, y está generando mucha expectativa, sobre todo con este partido. Y hay que decir que el rival no era un simple equipo, ¿no? Uruguay, que tiene a Edinson, me parece que es, no sé, voy a revisar el dato, pero Uruguay era de las plantillas más caras de las que ha llegado al Mundial en cuanto a sus jugadores. Obviamente lo lideraba Alemania, y estaba también, me parece que segundo o tercero, Brasil. Pero contando solo a Suárez y a Cavani, Uruguay es de las plantillas más caras que está presente en este Mundial. Definitivamente. Y esto lo iremos viendo ya en el transcurso de los próximos partidos que se vayan desarrollando en este Mundial de Rusia 2018. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos con más. Thank you.

Y 30 minutos, 11 de la mañana y 30 minutos. Queremos agradecer a nuestra compañera Paulita Yambay, que siempre nos pone esa música y ese toque de energía. En el control master. En las mañanas, ¿sí? Y comentábamos del encuentro vivido hoy en la mañana también entre la escuadra uruguaya y el equipo de Egipto. Hay datos estadísticos que quedan, por ejemplo, José María Jiménez, el autor del gol, primer juego en mundiales y marca su primer gol. En 43 juegos con la camiseta de Uruguay ha marcado 6 goles. De eso en cuanto al autor del gol. Y en cuanto a Uruguay, ha roto su maldición el día de hoy después de 6 Copas del Mundo seguidas en las que no pudo ganar su primer partido. Lo hace, esto fue en 1974, en el 86, en el 90, 2002, 2010 y en Brasil 2014, donde Uruguay arrancó con derrota. Hoy le gana a Egipto y rompe esa maldición. Y en cuanto a Egipto, en cambio, sigue sin ganar en la Copa del Mundo después de 5 partidos disputados. Lo hizo con Honduras, Nueva Zelanda, El Salvador y Bolivia, y en los encuentros mundialistas, en todos estos encuentros mundialistas, de Egipto ha visto la derrota. Bueno, muy interesantes estos datos. Sabemos, ¿no?, del potencial que tiene el cuadro uruguayo. Pero la gente esperaba que Uruguay lo pase por encima tranquilamente y se lleve los 3 puntos. Mucha gente, era sobre así. Todo la gente de Sudamérica. Es que bueno, realmente si nos ponemos a analizar, poco se conoce del cuadro de Egipto, claro. ¿No? Acá es por Salah que se hizo más famoso, sí, realmente. Lo diríamos. Y en este partido, lastimosamente, por temas que ya conocemos, no pudo estar presente en la alineación. Y para cerrar lo que decíamos del análisis de este grupo, Rusia está con 3 puntos, Uruguay con 3 puntos, más 5 tiene los 5 goles de ayer el equipo ruso, y Uruguay tiene un gol a favor. Egipto menos 1, y ya lo decíamos, con 0 puntos de Egipto y Arabia, pero Arabia tiene menos 5, un gol en contra que le puede complicar a sus aspiraciones, aunque mucha gente lo da ya por el primer eliminado del Mundial a Arabia. Y realmente los números sí muestran los niveles de los equipos, sobre todo en estas disputas, en estos campeonatos. Claro, tú mencionas 5 goles de diferencia, realmente puede resultar complicado. Y viendo los otros, yo creo que eso es lo más importante, viendo los otros equipos de este grupo, sí podemos decir que hay una diferencia de nivel. Marcada. Definitivamente. Vemos que Uruguay tiene su nivel, que más o menos ya nosotros lo conocemos. Rusia como dueño de casa, como una selección que también tiene su trayectoria en los mundiales, él no lo hace mal. Luego Arabia Saudita, Egipto, que también, bueno, representantes del fútbol africano, hacen su mejor esfuerzo, obviamente, pero siempre hay como los cabezas de serie, que se llama, y los favoritos en cada uno de los grupos, y me parece que con estos partidos más o menos se va aclarando quiénes serían los favoritos. Así es, pues mañana también hay un gran partido entre Argentina. Argentina fue subcampeona de la última Copa del Mundo. Por momento estuvo cerca de perder su participación en el Mundial Rusia 2018, pero a la final evitó por el repechaje y clasificó directo. Sí, tenemos varios encuentros para este fin de semana, el día de mañana, como nos decía Liz, y el día domingo. El día domingo vamos a tener precisamente a lo que le decíamos, ¿no?, a Costa Rica, el país donde tapa Keylor Navas, del arquero del Real Madrid. Su primer partido será contra Serbia a partir de las 7 horas, de esto en cuanto al horario ecuatoriano, porque había esa aclaración, ¿no?, porque todos estábamos un tanto confundidos en la hora de lo que es allá Rusia, el horario de las transmisiones de los varios partidos, porque se empiezan ya a mezclar un poco esto. Pero Costa Rica-Serbia a las 7 de la mañana. A las 10 juega ya la campeona, la vigente campeona Alemania, enfrentándose al cuadro mexicano, y a partir de la 1 de la tarde, el domingo 17 de junio, Brasil enfrenta a Suiza. Partidos muy interesantes también. Y les hablábamos de los partidos que se disputarán el día de mañana, sábado 16 de junio. A las 5 de la mañana, hora de nuestro país, se enfrentarán Francia versus Australia por el grupo C. A las 8 de la mañana, por el grupo de Argentina versus Islandia, que nos comentaba Liz, de esta selección, que también muchos ojos están sobre lo que haga el cuadro liderado por Lionel Messi. A las 13, 1 de la tarde, por el grupo C, se enfrentará Perú y Dinamarca. Y la gente también está muy pendiente de lo que haga Perú. Definitivamente, porque sí es una selección que la luchó, ¿no?, en estas eliminatorias como para llegar a clasificar después de varios años a una instancia. Se la mereció Perú el Mundial. Definitivamente. Y que tienen a Paolo Guerrero, que casi lo pierden por la sanción que tenía. Sin embargo, Paolo Guerrero fue levantada la suspensión, bueno, momentáneamente, pero le habilitaron para que juegue este Mundial y este partido que decía Diego a partir de la 1 contra Dinamarca. Sí, y cerrando la jornada el día sábado a las 14 horas por el grupo D, Croacia versus Nigeria. Realmente un sábado para estar frente a la televisión. Croacia nos trae buenos recuerdos de los ecuatorianos, ¿no? Sí, sí, sí, el primer gol que hizo la selección ecuatoriana. Y nuestra primera victoria en un Mundial contra Croacia. Definitivamente, versus Croacia. Y Croacia también es una selección que tiene ganado su nombre en el fútbol, sobre todo europeo. Y el domingo nos comentaba también Alex, este tema de el Día del Padre, justo el domingo, ¿no? Hay varios partidos, los mencionaste ya. ¿Qué tiene que hacer el padre, Diego? ¿Quedarse sentado en la y que nadie le moleste o qué le van a hacer al padre? Porque sí, ahora es un Día del Padre mundialista, no es un Día del Padre normal. Definitivamente, un Día del Padre. ¿Qué esperas tú como Día de Padre para que te festejen este domingo? Bueno, realmente lo que se busca es pasar en familia, creo, ¿no? Porque los que somos padres, lo que buscamos es reencontrarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros tíos, con la gente cercana a nuestra familia, y mucho mejor si es que podemos hacerlo con algo que nos gusta, que en este caso sería el fútbol. Tú, Alex, ¿qué vas a hacer el Día del Padre? ¿Cómo vas a festejar el Día del Padre? Precisamente vamos a festejarlo, como decíamos, con una comida en casa y disfrutando de estos grandes partidos que se van a desarrollar, porque mi papá sí es un amante del fútbol, y estos dos partidos, me parece que, como digo, desde Costa Rica, a mí me llama mucho la atención Costa Rica, contra Serbia, luego Alemania contra México, y en la tarde Brasil, ¿no? Brasil, que es un equipo de los que es el que todos lo consideran favorito, pero hay que verlo en cancha, porque hay que decirlo, hoy muchos decían que Uruguay era uno de los favoritos, y a mí me parece que tuvo un nivel entre aceptable contra un equipo que muchos lo consideraban inferior, los comentaristas lo decían. Hubo una frase que me llamó la atención del comentarista de este partido de Uruguay, porque dijo, dolió el parto, pero al final salió el bebé. Claro, con eso realmente dijo mucho. Reconocieron que les costó. Sí, que no fue fácil, que no fue fácil. Pero también hay que destacar, Alex y amigos que nos escuchan a través de La Rayuela, esta fuerza que tiene la selección uruguaya siempre, ¿no? En todas las instancias, en todos los campeonatos. Sí, la garra charrúa, ¿no? Exactamente, que todos conocemos como la garra charrúa. Y me parece que mucho de eso sí influyó para conseguir el gol, que ya fue prácticamente en los últimos minutos del segundo tiempo. Bueno, y tú, Liz, cuéntanos cómo vas a celebrar, ¿vas a tener un Día del Padre mundialista con tu familia? Claro que sí, bueno, mi padre no es tan amante del fútbol, pero bueno, ahí lo festejaremos con mis hermanos y estaremos compartiendo un momento ameno con la familia. Será una excusa ver el fútbol y reunirnos y festejarle al padre por su día. Uh-huh. Y lo que nos comentaba Alex también, que este tema de los horarios no ayuda. No ayudan, pero siempre es así. ¿Se acuerda del Mundial Corea-Japón? De Corea-Japón. Jugaban a las 3 de la mañana y la gente tenía que... Y nos tocaba madrugar, claro, ¿no? A dormir más temprano. Yo recuerdo que me tocaba dormir más temprano, a las 9 de la noche, ya acostado bajo las cobijas, intentando que venga el sueño para estar pendiente, ¿no?, de nuestra selección. Porque recordamos, era nuestro primer Mundial, claro. Y era realmente un tema histórico, que todos estábamos pendientes de esa situación. Me parece que el partido, precisamente, que Ecuador logra su primera victoria, Ecuador-Croacia, fue a las 5 de la mañana. Por eso en ese día era tan especial, porque era la primera vez que Ecuador se fue a un Mundial, que incluso en las escuelas todos los niños habían entrado un poco más tarde, porque todos terminaron viendo el partido de Ecuador y viendo el triunfo que Ecuador lo hizo con gol de Edison Méndez. Y cuando comentamos eso también nos viene esa nostalgia, ¿no?, de recordar a nuestra selección mundialista, de verla en los Mundiales. Y también se nos viene a la memoria las primeras fechas de la clasificación para este Mundial 2018, yo recuerdo la racha que tuvimos, todos los partidos. Cinco partidos en los que la selección ecuatoriana no ganó, ajá, tanto de local como de visitante. 12 de 12. Y claro, y veíamos como no muy distante esta opción de que la selección ecuatoriana esté nuevamente en un Mundial. Fueron pasando circunstancias, partidos, y bueno, ya sabemos la cuál historia fue. Ya lo sabemos. Exactamente. Hay que decir que está jugándose también el partido entre Marruecos e Irán, y están en el minuto 76, 0-0. Continúa el empate marcado entre estas dos selecciones. Bueno, vamos a escuchar algo de música aquí en La Rayuela y continuamos con más. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Mm. Everybody needs a little bit of something. We all feel

только побеждаем, если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда, ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно. Не важно, что скажут, забью и промажу, упаду, устану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу, мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко, мы с нашей командой, мы сможем добраться. Есть мечты, их нельзя измерить, и друзья, которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе, каждый первый, первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда, ты наша команда, и она без тебя высоко. Y continuamos con la Rayuela, nos separan 10 minutos del mediodía, 10 minutos para las 12 del mediodía. Queremos compartir con ustedes algo de agenda que tenemos aquí en la institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mucha gente nos ha preguntado vía telefónica a través del 2220-966 sobre cursos para los más pequeños de la familia, para todas las edades realmente, ¿no? Y hay una información que queremos compartirla con ustedes sobre un taller de gimnasia rítmica. Esto se dará en la Sala Mariana Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, en el Edificio de los Espejos. Desde el día miércoles 13 de junio hasta el martes 31 de julio, de 9 a 12 del mediodía. El comunicado nos dice: no te pierdas de los vacacionales de gimnasia rítmica para niñas de 5 a 14 años. Del 3 al 26 de julio y del 7 al 30 de agosto. Tenemos un número telefónico que queremos compartir con ustedes. Es el 0997408119, 0997408119 o al 224-5389. 224-5389, cursos vacacionales de gimnasia rítmica aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quieres bailar y descubrir tus infinitas posibilidades expresivas? No esperes más, pues los cursos vacacionales de danza están abiertos a partir del miércoles 13 de junio del 2018 al martes 31 de julio del 2018 a partir de las 9 horas hasta las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús en el Edificio de los Espejos de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, esto es algo también de agenda que tenemos para compartir con ustedes, y sobre cursos, sobre exposiciones, sobre varios eventos artísticos que tenemos aquí en su Casa La Cultura Ecuatoriana. Y hay que decir que si usted quiere asistir esta noche, acá lo vamos a tener en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el film Cenizas de Juan Sebastián Jácome. Hay que decir que esta película va a estar a nivel nacional, hoy es del estreno, hoy se esperó hasta esta fecha especial, y que pase el Festival Latinoamericano de Cine de Quito para cerrarlo con Cenizas. Esta película que nos detalla lo que es grabar aquí totalmente en nuestro país, y sobre todo en cuanto al volcán Cotopaxi. Y esta semana nos llegaba un dato de que el Cotopaxi está entre los 10 volcanes más peligrosos de América Latina, y es precisamente con una escenografía muy interesante. Se tienen que averiguar más, investigar sobre lo que es esta película, cómo se hizo el tema de la ceniza, cómo se hizo este tema, lo complejo de mostrar en imágenes cómo estalla el volcán, cómo se complica la ciudad, y sobre todo quiénes son los que participan en esta interesante producción de Juan Sebastián Jácome, que, lo decíamos, se presenta Esta noche en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la actriz Samantha Caicedo encarna a Caridad, es hija de Galo, cuencana, y Juan Estrella actúa en esta película como Julia. Hay que decir, Diego, que por esta ocasión en la Cinemateca se va a cobrar $1 para los niños y $2 para los adultos, por lo que es una producción ecuatoriana que se quiere tener un poco de aporte del público, y sobre todo porque es el estreno a nivel nacional en todas las salas de cine. Y eso también es una forma de valorar el esfuerzo que hacen todos los productores, todos los sectores, los gestores culturales, para compartirnos estas producciones. Creo que es un precio módico y creo que de esta forma también estimulamos a la producción cinematográfica de nuestro país. Dentro de la agenda también queremos compartirles sobre la exposición de Jorge Chalco. Es una exposición que ya la tenemos varios días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala de exposiciones Joaquín Pinto, como les decíamos, en la 6 de diciembre y Patria. Desde el miércoles 23 de mayo ya está esta exposición abierta hasta el 30 de junio en el horario de 9 de la mañana a 16 horas con 45. Por los 50 años de creación artística de Jorge Chalco, su trayectoria desde 1968 hasta el 2018, se presentará la exposición Retro, perteneciente a la serie erótica 1970, así es como la ha denominado el artista. Alrededor de 145 obras entre dípticos, trípticos de gran formato, en técnicas acrílico, óleo mixto y murales, son las que el artista exhibirá en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mostrando la parte figurativa y el abstracto. El público podrá apreciar en esta muestra los inicios de Chalco y cómo fue madurando en el transcurso de los años a través de las vivencias, experiencias y profundidad en el yo interno. Hasta el viernes 15 de junio se podrá observar Sencillo, exposición pictórica de Víctor Huamán. En esta presentación se podrá observar las composiciones pictóricas donde se articulan en contextos propios del artista utilizando como metáfora de representación su imaginario desde un espacio vivencial cotidiano. Su obra explora el silencio, la naturaleza, el paisaje, el color del perfume cotidiano y las acciones sencillas de lo vivencial que lo vinculan con su entorno. Ya saben, hasta el viernes 15 de junio, a partir de las 9 horas hasta las 4:45 de la tarde. Sí, y tenemos más información y tenemos también sorpresas aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A los seguidores, a los fanáticos de la agrupación española Mago de Oz, les tenemos una sorpresa que alguien nos va a compartir. Sí, quieres celebrar los 30 años de Mago de Oz, te regalamos dos entradas preferencia para su concierto en Quito, que se va a desarrollar este sábado 16 de junio a las 20 horas acá en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué debes hacer? Ingresa a nuestra página Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en Facebook, comparte la publicación y en los comentarios etiqueta con quién vas a venir, quién es tu acompañante, tu primo, tu novia, tu amigo, y nosotros vamos a estar sorteando. Precisamente, todavía tienes tiempo, hoy viernes hasta las 15 horas se dará este sorteo de dos entradas para el concierto de gira 30 aniversario de Mago de Oz. Y mucha gente ya está inscribiéndose, ¿no? Les decíamos, entren al Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahí están todo lo que nos comentaba Alex Mora sobre cómo acceder a estas entradas. Ya vimos que nuestro compañero Vicente Moya se inscribió porque él también quiere ir a este concierto de Mago de Oz con su amigo Jaime Francisco Rosero, los dos siempre seguidores fanáticos de Mago de Oz. Y todos ustedes que nos escuchan, amigos, a través de la red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, inscríbanse, realmente es un concierto que vale la pena. Así es, bueno, con esa información damos por terminado el programa de hoy de su radio revista La Rayuela. Mi nombre es Lizeth Gallardo y para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, compañeros, amigos que nos escucharon a través de La Rayuela en los 940 de amplitud modulada. Nos estaremos encontrando el día lunes con más información, con más agenda. Disfruten este fin de semana, disfruten de su familia, celebren el Día del Padre y que la pasen bien. Un gusto haber compartido con ustedes La Rayuela. Tenemos entonces varias actividades de entre hoy, el cine y también, lo decíamos, el fútbol que vamos a tener para celebrar el Día del Padre. Nos despedimos y le dejamos ya el espacio a nuestra compañera Laura Ríos Darmijos, que viene ya con el Florilegio Musical Ecuatoriano. Padre. Always need a hope that you live in life. Always need a hope to live in life. Feels like it all ignites. all nights. Never gonna let it right, feeling right, living right. Never see you in the light, feeling right, living right. Never see you in the light, go, go, let you run for all your life. You're never gonna feel it right. Cause I will never be too like nobody. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.